Ya, partamos. Hola, yo soy Oso Comelón. Hola, yo Amandita, 13. Tengo 10 años y estoy en quinto básico. Tengo 11 años y voy en quinto básico. Escuela de Campeonatos. ¿Cómo se llama el programa? Escuela de Campeonatos. Escuela de Campeonatos. Escuela de Campeonatos. Hola, estamos acá en Escuela de Campeonatos. Mi nombre es Diego, soy el tallerista de radio. Me encuentro junto al profesor Víctor, acá profesor de música y encargado del CRA. Y nos acompañan también Máximo y Amanda. Y la verdad es que yo les comentaba que yo nunca he ido al estadio. Nunca he ido a ver un partido al estadio. He jugado a la pelota, sí, me gusta jugar a la pelota, pero nunca he ido a jugar un partido, o sea, a ver un partido al estadio. Amanda, ¿nos contarías tú cómo es ir al estadio? ¿Qué cosas pasan? Se pelean del equipo. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Cuando yo fui, se pusieron a pelear, el equipo contra equipo. ¿Pero entre las barras o entre la barra? ¿Y daba cosa? ¿O era como un poco un juego? No, igual salieron moretones. Cuando yo ya empezamos a salir, cuando ya terminó todo el partido, salía pura sangre. No sé de quién. O si es bonito por adentro, es bonito. Eso es verdad, es bonito. Yo conocí un jugador, jugador, ¿cuál era? Se me olvidó el nombre. ¿De qué equipo? De Wander. Buenísima. Sí. Oye, ¿y qué se siente al ver el partido en vivo con toda la gente allí? Bacán, sí. ¿Qué es lo que lo hace bacán? Cuando gritan, cuando sale gol, gritan toda la gente, oh, eso se siente como igual un ruidoso para un niño más chico. Claro. Y cuando yo fui, fue una niña chica. No sé cuál edad tenía, así se puso a llorar. Mira. Muy fuerte, entonces. Se asustó. Se asustó, como empezaron a gritar todo Wander. ¿Y para ti, por ejemplo, en ese momento, sentías que te podías desahogar o qué cosas sentías con toda la multitud gritando? Feliz. Oye, y respecto de la violencia que viste al final de esa pelea, ¿crees que eran adultos principalmente? Me imagino. Adultos. ¿Y qué piensas de eso? Que igual no se puede eso porque igual hay niños más chicos. Claro. A menos como niños de 7 o de 5 años que van para el estadio a ver. Que igual es como algo para la familia, para estar feliz. O sea, cuando pasó eso, todos los niños se pusieron a llorar. Y yo estaba cerca de la pelea. Estaba como. La gente estaba a lo mío que se pusieron a pelear. ¿Sientes que esa es una actitud deportiva? No. No. Eso como se trata de una violencia. Y si la gente que de repente va al estadio y se ve enfrascada en estas peleas pudiesen escucharte en este momento acá en la radio, o son tíos, tías de gente que va al estadio pero a veces lleva a cabo esas prácticas, ¿qué les diríais? Que se callen. ¿Es para todos el estadio? Sí, para todo el estadio de Santiago, de Montar, de todo el estadio. Porque igual van niños muy chicos y se colocan a pelear. Que el estadio de el estadio se pusieron a pelear cuando jugó Colo-Colo contra Wander. Se pusieron a pelear la barra. Tipo. Sí, yo también fui. No fui. Mi mamá me contó eso porque mi mamá me dijo hace poco nomás que pusieron a pelear la barra. Entonces, ahora cuando juega Colo-Colo contra Wander, Colo-Colo no deja de entrar a Wander y arriba igual. Todo, claro. Son así ahora. Sí, pues. Se pusieron adentro el estadio, en la cancha donde juegan los jugadores, y se pusieron a pelear ahí mismo. Y igual bañó muy chico, sí, pues. Bebés. Ayer me salió un video de una niña chica que se puso a llorar, porque se pusieron a pelear. Mira, qué fome. Oye, Amanda, ¿y a ti que te gusta el fútbol, te imaginas jugando un partido en ese estadio? Sí, me imagino jugando. ¿Cómo sería ese primer momento? Emocionante, feliz y dolor. Porque cuando te pegan en la canilla, un dolor fuerte. Oye, comentarles a nuestros auditores y auditoras que, bueno, y a toda la comunidad educativa de la escuela, que Amanda es jugadora de fútbol. Y tú juegas por un equipo. Cuéntanos todo eso que de repente quizá tus compañeros y compañeras no lo saben. Ya, yo jugaba el equipo del Colo-Colo en la calle donde Elías. Sí. ¿Dónde vamos a jugar? No sé. Y ahí yo juego. Voy los miércoles de la tarde y el sábado por la mañana. Voy todos los días a entrenar. ¿Y en qué cosas de tu vida sientes que el fútbol te ha ayudado? ¿O te hace bien? ¿En Me qué? hace bien, porque a mí me gusta jugar la pelota. Yo entreno en mi casa. Yo voy todos los días a la cancha a entrenar. Todos los días. Hasta los días domingos voy a entrenar. Entonces a veces los lunes yo no vengo. Oye, Máximo, tú igual juegas a la pelota. Cuéntanos un poquito qué es para ti el fútbol, qué cosas te gustan del fútbol. Lo que me gusta del fútbol es cuando un jugador que le hacen una falta justo en el último momento cuando le falta un gol para empatar el partido. Y hacen penal y meten el gol. Oye, ¿y has ido al estadio alguna vez? Sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti la experiencia de ir al estadio. Ha sido más o menos buena y más o menos mala. Porque hay mucha gente que se pelea, o hay mucha gente que va al estadio. Yo una vez vi a alguien que se fue al estadio y agarró la pelota y empezó a meter gol. Y no sé por qué, pero el árbitro igual cortaba los goles, los contaba. Ya iban 8-2 y antes iban 0-2. Mira. Y lo que no me gustó fue eso, porque es trampa que el árbitro esté comprado Claro. para meter un gol que no valen, porque no es de un jugador. Oye, qué interesante que se repita en como en lo que te impactó de ir al estadio, una de las cosas sea la violencia. Al parecer, los niños y las niñas en Valparaíso no están pudiendo disfrutar tanto del partido porque los adultos están llevando a cabo unas prácticas bastante desagradables que no los consideran. Lo mismo que le decía Amanda, Máximo, ¿te gustaría dejarle algún mensaje si alguna de esas personas está escuchando como respecto de cómo comportarse en el estadio? Sí, y decirles que eso está mal lo que están haciendo porque muchos niños pueden salir, se pueden meter justo en medio y les pueden pegar, pueden quedar casi muertos del golpe y que también tienen que tener cuidado para no acabar matando o que han dejar lesionado a un niño. Por un adulto y que no pueden dejar así un niño por inocente, no pueden dejar así un niño inocente. Esto fue el bloque Conociendo Experiencias en la Cancha. Me llamo Amanda Sáez Muñoz, edad tengo 11 años, casi 12, y juego fútbol en el club de Colo Colo. Estamos en la escuela Juan Wokes Morfin y vengo a preguntarles qué brain rots conocen ustedes. Tralo, trala, la vaca Saturna, din, din, dun. La gran combinación, baran, baran, dun, tun, tun, saur, li, li, la, ila, ta, ta, ta, sa, saur. La jirafa celeste, orcalero, orcalá, los tragadelitos, brr, patapín, bailarina capuchina, capuchino asesino y bombardillo cocodrilo, bombombini cucini y no sé, ¿no? Y mi vida yo daría defendiendo su opinión. ¿Qué pasa mañana? Mañana lo que pasaría sería el de las noticias de los equipos, en el equipo que te van a meter, si es que eres de esta escuela, que es la escuela Juan Guasque Morfin, también conocida como la escuela F280. Ya, para inscribirse el campeonato tengo aquí para octavo básico y decirle a la Amaral que de octavo que lo escriba, y tengo que pagar 200 pesos para jugar. Y también porque hay carteles pegados en toda la escuela, en la biblioteca, en la sala del director, en el patio, en la cancha, en el segundo piso. ¿Ustedes tienen sus equipos? No sabemos todavía, entonces mañana lo van a decir. Mañana lo van a decir para saber nuestro equipo y ver si ganamos o perdemos. Oye, ¿y el 29 entonces sería el campeonato? Sí, exacto. Qué buena. ¿Y qué expectativas tienen para el campeonato? ¿Creen que van a llegar muchos compañeros, compañeras? Sí, creo va a ser de quinto para arriba. Y ojalá que todos los niños van a jugar, porque ojalá que no se piquen ni uno. Porque tenemos el máximo compañero que se pican muy rápido porque le pegan y se pican. Y también no voy a delatar a esos compañeros, pero lástima por los de cuarto que juegan bien a la pelota. Hay un niño en este caso que se llama Jorge que juega muy bien a la pelota, y lástima por él que no pueda jugar a la pelota. O sea, va a haber que organizar después un campeonato para los otros cursos también. Exacto, para que puedan jugar los otros niños, para que no ser como machista, pero de otro año, claro, de otros cursos. Claro, no ser discriminador en el fondo. A continuación, le invitamos a escuchar la cuña con el profesor Luis sobre el campeonato. Las invitamos a participar en el campeonato de fútbol mixto que realizaremos el martes 29 de julio. Organízate con tus amigos y amigas y anímate a participar. Inscríbete con Dairo y con el pelado Einar en sala de octavo. Organiza octavo básico de la escuela Juan Guasque Morfin del Cerro Ramaditas. Recién escuchaste la escuela de campeonato. Escuela de campeonatos. Y ahora va a ser la despedida. Amandita 13 se va. Oso Comelón se va. Nos escuchamos. Este fue un programa grabado en la escuela Juan Guasque Morfin del Cerro Ramaditas.